para darle gusto al gusto, como divino manjar. Para darle gusto al gusto, como divino manjar. Con dulce sabor de gloria llegó la cola román. Con dulce sabor de gloria llegó la cola román. Cola román, saludable cola román. Deliciosa cola román, agradable cola román. Más sabrosa. Para hacer la vida amable, para el placer saborear. Para hacer la vida amable, para el placer saborear. Brindemos a toda hora con rica cola román. Brindemos a toda hora con rica cola román. Cola román, saludable cola román. Deliciosa cola román, agradable cola román. Más sabrosa. Gusto al gusto, como divino manjar. Para darle gusto al gusto, como divino manjar. Con dulce sabor de gloria llegó la cola román. Con dulce sabor de gloria llegó la cola román. Cola román, saludable cola román. Deliciosa cola román, agradable cola román. Más sabrosa.